Es solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Acá estamos en este día invernal, verdaderamente invernal, en mes de junio. Se acercan las vacaciones de invierno, hace mucho frío. Afuera en la calle hace 8 grados, sensación térmica 5, 4, está muy, muy frío. Pero nosotros aquí empezamos un nuevo programa, un nuevo encuentro de Hudson en el aire, que les comenta todas las novedades del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Estamos acá saliendo al aire por www.arinfo.com.ar y estamos en la operación técnica de Mariano Buccieri. Bienvenido Buccieri o Buccieri, es nuestro operador que por fin nos estamos poniendo de acuerdo cómo presentarlo. Buccieri mejor, ¿no? A él le gusta Buccieri, Buccieri. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural les da la bienvenida a este nuevo programa de Hudson en el aire y vamos a empezar contando las novedades que tenemos en nuestro parque. Ustedes saben que no se pudo realizar la quema de San Juan, la fogata de San Juan, por problemas climáticos. Ustedes saben que el hombre propone, pero Dios dispone. Y entonces, este año, este mes, esta semana, mejor dicho, tuvimos varias notas. Por ejemplo, el 1 de julio fue el Día del Arquitecto. ¿Y por qué mejor no recordarlo con la famosa Bauhaus, que fue la primera escuela de arquitectura moderna que nació allá en la República de Weimar en 1919, hace un siglo? Ustedes saben que en el año 19 se cumplen varios hechos. Uno es la terminación de la Primera Guerra Mundial, desaparece el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y también el Imperio Otomano, y nace la República de Weimar. Vamos a escucharlo en la voz de Celia Carnoval y en la mía propia, qué pasó en la República esta de Weimar con la Bauhaus y qué pasó con las mujeres que empezaron a liberarse. ¿Escuchamos? Con la Primera Guerra Mundial, el reclutamiento de hombres para el frente y las necesidades industriales derivadas del conflicto bélico, las mujeres salieron de la casa y accedieron a esferas hasta ese entonces reservadas para los hombres. Por su parte, la Constitución alemana de 1919 establecía una república federal. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, cae el Imperio alemán. Hace 100 años, se cumplen 100 años de estos. Y entonces del Imperio alemán se abre una nueva república que es mucho más abierta, mucho más socialista. Y dentro de esto aparece la actitud y la emancipación de las mujeres. La emancipación de las mujeres, y se le reconocen sus derechos, derecho a voto, derecho a estudiar y derecho también a interpretar y a poder realizar cualquier centro educativo al igual y a la par de los hombres. De los hombres, eso es. 1919, hace un siglo. Esto empezó hace un siglo. Empezó el avance de la guerra. En Alemania, que fue uno de los países más castigados por la guerra. Perdió la guerra. Recordemos la Primera Guerra Mundial. Estaba Alemania. Estaba el Imperio Alemán. El Imperio Alemán. El Imperio Austrohúngaro, que dejó de existir. Y el Imperio Turco. El Imperio Otomano. Desapareció. En ese escenario. Desaparecieron los imperios. Nació la más revolucionaria escuela de arte y diseño que haya existido nunca. La Bauhaus. Basado en la experimentación y la creatividad que buscaba englobar toda la actividad artística en una nueva arquitectura reunificada todas las disciplinas artesanales, escultura, pintura, artes aplicadas y manuales, como partes inseparables de la arquitectura y sin fronteras entre arte monumental y decorativo. La Bauhaus no fue la primera escuela de diseño. Había otras, pero fue la más importante porque fue muy dogmática, dejó muchos testimonios escritos y tuvo grandes profesores como Paul Klee, por ejemplo, o Kandinsky. Evolucionó rápidamente, empezando como una escuela de artes aplicada de vanguardia y terminando como una escuela de arquitectura. Se admitía a todas las, escuchen bien, a todas las personas sin antecedentes, sin limitaciones de edad ni sexo, cuya preparación sea considerada suficiente por el Consejo de Maestros de la Bauhaus y mientras se disponga de plaza suficiente. Las mujeres alemanas jugaban al tenis, llevaban el pelo corto, vestían pantalones, iban al cabaret, escuchaban jazz y eran dueñas de su propia sexualidad. Eran el prototipo de mujer moderna que exportó el cine mudo americano en la gran pantalla y que las jóvenes alemanas asumieron sin pestañear. Los folletos, con sugerentes eslogans como "Estás buscando la verdadera igualdad como mujer estudiante", eran la horma de zapato para estas mujeres, recién emancipadas con inquietudes artísticas. Algo se dejó notar, ya que en el primer curso, el número de matrícula femenina fue bastante similar a la masculina, 51 mujeres frente a 61 de hombres. ¿Y qué pasó entonces? Aquí hay demasiadas mujeres, fue la conclusión de Walter Gropius, el fundador y sus camaradas. Y se comenzó a empujar sutilmente a las mujeres después de terminar el curso común hacia los talleres femeninos, cuáles eran, como el textil o el de cerámica, mientras que los de metal o carpintería quedaban reservados mayoritariamente para los hombres. Esto no evitó que algunas se rebelaran, como Marianne Brandt, la primera mujer admitida en el programa Metalistería de la Bauhaus, cuyos diseños todavía se comercializan hoy en casas de diseños italianos. A 100 años de su creación, el libro Bauhaus Girls de Patrick Rosler recoge su historia junto con la de cerca de 90 artistas y artesanas a través de textos y retratos descubiertos recientemente en los archivos de la escuela. De estas mujeres ocultas tras el apellido de sus maridos, relegadas al diseño textil o sencillamente ignoradas. La Bauhaus fue una utopía que apenas duró 14 años, ya que fue reprimida por las fuerzas nazis entre 1919 y 1933. La tacharon de nido de comunistas y fue cerrada en 1933 y tuvieron que emigrar. Gran parte de ellas emigraron a Estados Unidos. Pero sentó las bases de la arquitectura actual sin límites a la imaginación. Podríamos decir que fueron Quijotes y dejaron el camino abierto para los grandes de la arquitectura. ¿Lo están escuchando? ¿Saben quién es? Este cantor nato es el ruiseñor. Mira qué lindo que canta. Y pusimos el canto del ruiseñor porque ayer, día 3 de julio, fue el día del locutor. Y qué mejor que el locutor asociarlo al canto del ruiseñor, ya que el locutor es aquel que con su voz nos llena de todos los espacios que tenemos, a veces las ausencias. Y nosotros queremos recordar en el día del locutor y mandarle un gran saludo, aunque ya pasó, a nuestro querido Julito, Julio Cerrizuela, que es nuestro animador en todas las fiestas que tenemos allá en el Parque Hudson, y a otros colegas y a otros locutores que también son amigos nuestros, pero en especial a Julio, que siempre está presente en esos fríos días de invierno de la Pachamama, también estuvo presente en el Día de la Miel, a veces con intempestades, con viento frío, siempre presente animando todas las conducciones que tenemos en el Parque Hudson. Así que le enviamos un gran saludo a Julio Cerrizuela. Y también ayer, 4 de julio, que fue el día del eclipse, tuvimos un eclipse solar, que ustedes saben que el eclipse no es buen augurio, el eclipse más bien es mal augurio. Antiguamente la gente se escondía, el hombre cuando estaba en la época de las cavernas se escondía en las cuevas porque no sabía lo que iba a pasar, tenía miedo. Bueno, el día 4 de julio, entre otras cosas, fue el Día Nacional del Médico Rural. Fue establecido en homenaje al natalicio del doctor Maradona. Sí, doctor Esteban Laureano Maradona. En 1895 nació. Este médico dedicó a sanar las comunidades originarias del noreste argentino. Médico, también naturalista, escritor santafesino, renunció a todo tipo de honorarios y premios materiales. Vivió en la humildad. Se dedicó a sanar a las personas en situación de vulnerabilidad social, particularmente las comunidades originarias del noreste argentino. Obtuvo el título de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1926 con diploma de honor. Durante sus estudios fue discípulo de Bernardo Hussein y hacia 1930 se radicó en la localidad de Resistencia, Chaco, y en el 32 se alistó y trabajó como voluntario en un hospital naval de Asunción durante la Guerra del Chaco. Ustedes saben que hubo una guerra entre Bolivia y Paraguay por el petróleo. Bueno, es muy larga la historia de Esteban Laureano Maradona, realmente debería ser homenajeado casi como un prócer, pero en base a su nombre, Esteban Laureano Maradona, doctor en medicina, es que nosotros celebramos el Día Nacional del Médico Rural. Y ahora vamos a empezar con nuestra música de cabecera, ya lejos, pero hoy vamos a cambiar, hoy vamos a tener en la voz de en la inconfundible voz de Rosa Incaica. ¿Escuchamos? Thank you.

pero es autóctono y bueno, tratamos de que no desaparezca, y por eso es bueno que hagan películas y fotos y documentales y también algunos dibujos animados, en los cuales Francisco, el hijo de Julio, compuso esta canción. Por eso quería ponerlo como una nota de color. Cuando hablamos de Hudson, del grupo de Scout de Hudson, que se cortó la grabación, también hablamos del pañuelo. Ustedes saben que Mary Sam me donó a mí un pañuelo que lo usan ellos como emblema. Cada grupo Scout tiene sus distintivos, sus elementos característicos, y el pañuelo que tienen es el mismo que tenían antiguamente. Pero no queríamos ponerle toda la grabación del grupo de Hudson, de Scout de Hudson, porque queremos que vuelvan a la radio a contarnos. Ya saben, si no vuelven por el momento, pueden ir a verlos ustedes el 9 de julio, allá en el lugar donde le dije, en Florencio Varela, donde van a hacer hermoso día patrio el 9 de julio, justamente. Pueden comer opíparamente con un precio muy barato, así que, y de paso los conocen. Es un grupo que está creciendo, que se formó este año, reapareció este año, y que quieren que lo vayamos a visitar. Otra cosa que quería contarles es que Elena Flores de Anachure obtuvo el premio San Juan Bautista, la distinción del premio San Juan Bautista, la trayectoria por sus 25 años consecutivos en la realización de la fiesta de la Pachamama en el Museo Hudson. Este año justamente se van a celebrar los 25 años y los invitamos a todos. ¿Saben cuándo va a ser? El 4 de agosto. Sí, justamente el primer domingo de agosto. El 4 de agosto se va a festejar el Día de la Pachamama, ¿eh? Así que están todos invitados. Les repito, 25 años, es la 25ª vez que se realiza la Pachamama en el Parque Hudson. Hoy día la Pachamama se celebra en muchas partes, pero hace 25 años solamente en el norte se visitaba la Pachamama. Ella es de Jujuy, de la zona de Tilcara, y por lo tanto cada Pachamama, que es un poco el atributo que se da a la Madre Tierra, tiene distintas connotaciones. Bueno, la Pachamama que se celebra en el parque es de origen de Tilcara, Jujuy. Así que ya lo saben, primer domingo de agosto, la fiesta de la Pachamama, que coincide con el Día del Naturalista, el Día de Guillermo Enrique Hudson, el Día del Naturalista, 4 de agosto, todo el mismo día, domingo. Domingo 4 de agosto, primer domingo de agosto, tenemos la fiesta de la Pachamama y el Día de Hudson. Primero a la mañana tendremos el Día de Hudson y después tendremos la fiesta de la Pachamama. Todos invitados y vamos a continuar por el parque. Nosotros el programa anterior lo tuvimos a Marcelo Montenegro, que nos hablaba de los pájaros y nos hablaba también de otras cosas que pasaron en el parque últimamente. Y yo le preguntaba, ¿cuáles son las especies más características para ver en el Parque Hudson? Y esto era lo que nos contaba Marcelo Montenegro. Escúchame, para ir terminando, para el visitante que quiere ir al parque, ¿cuáles son las especies que más son visibles en el parque? Las 10 especies más comunes, aparte del hornero, que el hornero está en todos lados. Yo creo que se va a transformar en un invasor el hornero, porque hasta en las ciudades se mete el hornero. Sí, bueno, acá está, mira, el chingolito. Que es muy común también en el parque. Tenemos los dos zorzales, el zorzal colorado y el zorzal blanco, que también le dicen zorzal chalchalero. Después podés encontrar jilgueros en el verano. De vez en cuando, también como migratorio, por ejemplo, ahora en invierno, cuando estábamos recién haciendo la nota, pasó un ave que se llama fueguero. Es migratoria. El macho es rojo, un rojo anaranjado, es espectacular, y la hembra es amarilla. Ese fueguero es muy común acá en el invierno. Viene. Fueguero, no tiene nada que ver con uno que se llama bracita de fuego o algo así, no, fueguero. No, este es otro, es una familia de aves de la selva. Ajá. Que acá vuelan entre los árboles, ¿no? ¿Es chiquito el tamaño? Es un poco más chico que un hornero. Ah, chiquito, sí, bueno, está bien. Sí, después tenemos arañeros, ajá, el arañero común en el bosque. Después en el bosque hay otro que se llama fío-fío. Fío-fío. También es como de escuchar, ¿no? Hay muchos picaflores, sí. La mayoría es el picaflor verde común, pero también tenemos el picaflor bronceado. Y el otro día salíamos por la tranquera y tenemos chiricotes. Ajá. Son aves pequeñas, como para que entienda la gente que no lo conoce, es como una pequeña gallina que vive cerca del agua, cerca de los arroyos,

Vos sabés que dice que es bueno hacer la fogata de San Juan porque uno quema todo lo viejo y vuelve a renacer un poco y aprovecha para tirar toda la mufa y todas las cosas que tienen que morir con el fuego, ¿no? Es una especie de renovación. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, hay una costumbre en el solsticio de verano en el hemisferio norte de hacer estas fogatas. Viene de la época de los celtas cuando dominaban Europa y todavía hoy se sigue en distintos países, por ejemplo Suecia, haciendo con otros nombres, ¿no? Haciendo estas fogatas, ¿no? Como una práctica de purificación. Así que bueno, el fuego es algo realmente atractivo para el que no tiene fobia al fuego, pero vamos a hacerlo. Con un fin de semana muy frío, va a ser 1 grado el sábado, así que posiblemente estemos en los días más fríos. Por fin llegó el invierno, tanto que nos quejamos, se fue la humedad y vino el frío. Sí, el frío y lo que nos interesa, que es lo seco, ¿no? Claro. Porque si no, ni con queroseno, combustibles, arranca la fogata. Claro, el sábado pasado estaba todo mojado. Yo decía, aunque secara el domingo, va a seguir estando mojado, porque estaba todo húmedo, se mojaba los pies, había que entrar con bota, y no es el momento para hacer una fogata, no se puede. No, imposible. Y totalmente imposible de concretarla. Y además, bueno, para confort de quien nos visite, ¿no? Que no hay otra manera que hacerlo con al menos un clima medianamente seco, ¿no? Porque mojarse los pies y todo eso con el pasto, recordemos que el museo es al aire libre, ¿no? Todo, no hay senderos pavimentados, así que sí o sí, si hay rocío o hay humedad de las lluvias, uno se moja. Una pregunta que seguramente sí me va a hacer Eduardo es qué tenemos preparados para las vacaciones de invierno que se acercan. Bueno, empiezan ya esta semana, ¿no? Sí, tenemos fin de semana largo, vamos a atender todo el fin de semana. Con las actividades habituales, ¿no? Sacando la fogata, tenemos a partir de este domingo clubes de trueque, un club de trueque los domingos, hay mucha ropa. ¿A qué hora empieza el club del trueque los domingos? De 3 a 5. De 3 de la tarde a 5 de la tarde los domingos, no los sábados, los domingos, porque antes eran los sábados, ahora los domingos. Sí, los domingos. Yo quiero, bueno, comentar que hay mucha ropa y comestibles, así que es una buena oportunidad para quien tiene algo para proponer, ofrecer, bueno, llevarse productos que ya están en el museo. Así que, bueno, puede ser provechoso y muy eficaz para quien, bueno, tiene que reforzar un poco la indumentaria o la cena. Vos sabés que cuando vos hablás de productos, por ejemplo, tanto las frutas como las verduras, hay que hacer recordar a los oyentes que las frutas y las verduras naturales, que debe traer seguramente la gente de sus casas, de sus quitos, donde lo tenga, tiene mucho mejor sabor que la que compramos. Yo la otra vez arranqué una mandarina de un árbol que tengo y no tiene el gusto que tiene la mandarina que compras. Es mucho mejor, tiene olor a mandarina, gusto a mandarina y sabor a mandarina. En cambio, las otras que compras, vos las ves grandes, parecen que fueran lindas y adentro son secas o no tienen gusto a nada, porque es todo químico. O sea que no solo tiene la ventaja del precio, que es más barato, sino que es mejor comida, mejor producto. Sí, la idea en el museo es hacer un área de producción agroecológica. Bueno, lo estamos haciendo con los movimientos sociales, con el Evita, con el Dignidad, en fin, con FECOTRAUN, es decir, con espacios, digamos, cooperativistas, por llamarlos de alguna manera, para que Varela pueda ofrecer producción que, bueno, quizás no tenga ni el volumen ni la escala para incorporarse a un mercado como el que se está planteando como zona de libre comercio, ¿no? Bueno, pero sí para la gente de Florencio Varela, sí para la gente de la zona. Claro, es algo endógeno, ¿no? Claro. Para Florencio Varela, que está muy alicaída en lo que es producción a escala humana, ¿no? La producción más de mayor escala va al mercado central. Hay grandes quinteros que todos los días envían productos al mercado central y a otros mercados. Pero bueno, forma parte de la agricultura química, la que está basada en insecticidas, herbicidas poderosos y semillas híbridas, ¿no? A eso vos te referís cuando decís que no tienen gusto, es decir, prevalecen otras características como el tamaño, el color y no el gusto, porque no hay nada perfecto. Entonces, lo que ganan en una cualidad lo pierden en otras. Claro, ganan la cualidad visual, que la gente parece que rica que es, y la brisa y no tiene gusto. La fruta natural suele ser más chica y más jugosa y más gustosa, porque no tiene ningún condimento artificial y sobre todo no está envenenada. Por nosotros están envenenadas, tiene olor a veneno incluso. A veces que lavarlas. Sí, pasa con la frutilla, por ejemplo, que a veces huele más a gamesán que a frutilla. Exacto. Y hay, bueno, cruzadas como la del tomate platense en La Plata. Hay muchos mercados alternativos para tratar de que no se extingan ciertas variedades. Porque, bueno, tratando de que, por ejemplo, el packaging, la fruta se adapte al packaging, tenemos prácticamente tomates cúbicos, sí, no redondos o esféricos, u ovoides. Entonces, el mercado global hace que la naturaleza se adapte a las condiciones de comercio. Por ejemplo, el estivaje o el tema más marketinero, de que las cosas parezcan como una fotografía. Pero después, cuando uno va a morderlas, se encuentran con que es algo totalmente distante a lo que estábamos acostumbrados. No hace tanto tiempo, porque los híbridos son de los años 70. Bueno, un científico que fue Borlaug, que recibió el premio Nobel de la Paz, y bueno, de alguna manera con él se inició la Revolución Verde, que era perfeccionar, entre comillas, las semillas para tener estas condiciones a expensas del uso intensivo de fertilizantes y herbicidas, insecticidas. Pero bueno, ahora estamos en una situación peor, que es la de ya no los híbridos, sino los transgénicos, en donde lo que está en juego es directamente la manipulación genética. Así que es monstruosa, digamos, la producción verde hoy. Y lograr un mercado agroecológico en un lugar como Varela sería realmente una conquista cualitativa, no cuantitativa. Claro. Y te repito, a escala humana. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Y con respecto a las vacaciones de invierno, esos 15 días, ¿va a estar abierto el parque todos los días? Va a estar abierto, salvo los lunes y martes. Ahí está. Y bueno, tenemos una oferta amplia, vos sabés lo tradicional. Mercedes va a estar con sus origamis. Marcelo va a estar haciendo un poco de huerta, observación de aves. Adrián está con sus reconocimientos de plantas. Yo voy a estar haciendo un poco de energías alternativas, con Víctor, que por ejemplo mañana para una escuela tenemos un taller especial de energía eólica, de energía solar. En fin, el menú que tenemos siempre, ¿no? Además, de, obviamente, de la evocación de la vida y de la obra de Hudson, que cada día va a ser más prominente, ¿no? A escala humana, a escala global. Claro, ya tenemos tres municipios. Te quería comentar algo. El 4 de agosto vamos a tener el aniversario número 25 de la Pachamama, así que va a ser un poco monopólica la actividad. Pero a las 10 de la mañana hacemos el acto aniversario del nacimiento de Hudson. Sin embargo, el 18, que es el... El otro domingo, dos domingos después, que es el Día de la Muerte. Dos domingos. Vamos a poner las fichas con más intensidad ese día, corriendo la del 4 de agosto, porque lanzamos la comisión, la protocomisión de homenaje a Hudson en el centenario de su muerte, que se va a conmemorar dentro de 3 años, en el año 2022. Pero la empezamos 3 años antes para que se vayan organizando los distintos homenajes, no solamente en Argentina, sino también en otros países, como Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Y quizás también en Venezuela, que es un lugar en donde se editó mucho a Hudson, y Francia. Así que hemos invitado a la Asociación Aves Argentinas, que es nuestra asociación hermana. Hemos tenido charlas preliminares tanto con el director general como con el expresidente Mario Costa. Y se ha hecho un borrador de convenio para esta comisión. Que, bueno, si estuviésemos todos de acuerdo, se podría firmar el 18 de agosto. Y posiblemente tendríamos que también ponernos de acuerdo en la posible formación de un COAS, COAS ahí en el Parque Hudson. Sí, eso lo exige el convenio. Claro. Es decir, el 18 de agosto lanzaríamos el COA del Museo Hudson, ¿no? Del que Tito Naroski, bueno, ofreció ser también miembro, ¿no? Contales a los oyentes que COAS es un club de observador de aves, y Aves Argentinas tiene distintos COAS como si fuera distintos núcleos, y el Parque Hudson no puede estar ausente de esto. Sí, el 18 de agosto, además de conmemorar a Hudson, una fecha tan importante, ¿no? Estaríamos fundando este COA, que es una especie de capítulo local que ha generado Aves Argentinas para todo el territorio nacional, y bueno, coincido, no podemos estar ausentes. Así que además de la firma del convenio para formar parte de alguna manera de este inicio de la Comisión Nacional de Homenaje, que tiene muchos trámites, tenemos que escribir al Poder Ejecutivo para que el Presidente de la Nación acepte presidirla, con la consulta a los Ministerios de Economía, Interior y Relaciones Exteriores. Así que, bueno, es toda una tarea, y esperamos que los embajadores de Japón, Reino Unido, Uruguay y de los Estados Unidos acepten formar parte de esta comisión, ¿no? Como presidentes honorarios. Bueno. Así que, bueno, damos inicio el 18 de agosto esta tarea, que es una tarea que excede al museo, que involucra a la Asociación de Amigos y y a muchas instituciones que esperamos que puedan coadyuvar con el homenaje a Hudson, ¿no? Y tenemos un anhelo que es poder expandir el museo en sus terrenos, pero bueno, será para otra charla, ¿no? Bueno, Rubén, el año pasado, justamente el 18 de agosto, estábamos terminando la semana de Hudson iniciada por Aves Argentinas. El año pasado sí. Fue el centenario del día Allá Lejos y Hace Tiempo. Y podría ser muy buena esta oportunidad para que este 18 sea la inauguración de un nuevo COAS y la puesta en funcionamiento de esta comisión para el año 2022, que va a ser el centenario de la muerte de Hudson. Sí, puede parecer muy prematuro, pero damos justo con 3 años, ¿no? Está muy entusiasmado Connor en el Reino Unido, nuestro amigo que visitó el parque el año pasado. Nuestro hombre en Londres. Y está insistente por noticias acerca de nuestro vínculo con Aves Argentinas. Hoy mismo voy a informarle lo de este convenio y nos ha comunicado informalmente que está explorando otras instituciones en los Estados Unidos que puedan ayudar al museo, ¿no? Y a su consolidación como reserva natural y museo de sitio. Así que, bueno, un poco es esto, que no es poco. Va a ser una tarea extenuante, pero yo creo que hay más hudsonianos de lo que imaginamos. Bueno, lo Rubén, que ocurre es que, bueno, hay que convocarlo. Hay que convocarlo. Yo creo que incluso fuera de nuestras fronteras hay muchos hudsonianos y a veces ocurre que uno no se da cuenta la importancia que tienen. La otra vez estaba hablando Marcelo de Dark, de Netflix, que fue a filmar ahí, pero eso el otro día, sí. En todo caso, nos vas a contar, porque muchos oyentes me preguntaron cómo fue esto de las tomas que firmaron los de Netflix, y uno no se da cuenta la importancia que tiene, porque para una empresa multinacional como es Netflix, Dark, Hudson es muy importante haberlo filmado dentro del parque que dio origen a este gran naturalista. Bueno, Rubén, nos despedimos, no sé si querés decir algo más y ya estamos terminando. No, la importancia de Hudson se me ocurre como creador de ficciones, porque la vida hoy tiene un correlato en las ficciones, siempre la tuvo, ¿no? Antes de la escritura estaban los narradores que en las cuevas de la prehistoria, ¿no? Contaban historias. Y para revertir esta situación ambiental en la que el mismo hombre se ha metido, hoy me decían de los calores que hay en Europa, ¿no? Gente que la está sufriendo, es insoportable. Hudson puede tener esas ficciones para ayudar a revertir los problemas, porque las soluciones están. el mismo cambio de matriz energética, como es la fotovoltaica, la eólica, van a ayudar muchísimo a morigerar la emisión de dióxido de carbono. Pero alguien tiene que ser el narrador de esta gesta, ¿no? Y Hudson tiene su literatura intacta y hay que descubrirla. Y bueno, de alguna manera el museo está para eso. Bueno, Rubén, ha sido todo muy explícito. Los esperamos la próxima semana. Entonces tenemos el domingo, si Dios quiere, la fogata de San Juan y después ya nos preparamos para las vacaciones de invierno. Dale, con toda la energía y toda la gente en el museo con vocación. Va a haber talleres, no te los adelanto, bueno, pero va a haber algunos talleres especiales. La semana que viene los contamos, que va a terminar justamente con este 4 de agosto, que es el Día Naturalista, y después el 18, que va a ser la gran fiesta para el futuro de Hudson. Bueno, Rubén, ha sido todo muy completo y nos despedimos entonces. Bueno, Atilio, gracias por estar y disculpame mi falta de presencia. No, realmente. espero el jueves que viene estar. Tu palabra está siempre presente. Lo único que, como estamos filmando, acá salimos por Facebook, el único que aparece es la cara mía, pero bueno. No, pero vos estás... sos lindo. No, así yo que... no soy lindo, me pongo un gorro para taparme, nada más. La próxima vez voy a venir con un gorro oso, o sea, gorros esquimales por el frío que hace. Bueno, Rubén, uno nos ruso, está... uno ruso. Como los rusos. ¿Viste? Un oso, claro, no, un sería, gorro ruso. No, no sería una mala idea cambiar toda la semana de gorro. Podría ser, podría traerme un gorro ruso, la verdad. La próxima vez voy a ver si probamos conseguir un gorro ruso. Bueno, nos despedimos. Vos sabés que yo sigo una youtuber que todas las semanas cambia de sombrero. Es una chica jovencita que habla de, no me acuerdo el nombre, es muy, muy ingeniosa y todas las semanas cambia de gorro, gorra, sombrero. Bueno, dame una idea y me cambio de gorro. Listo, quedamos así. Dale. Rubén, hasta la próxima. A ver si te vemos acá en el aire. Bueno, chau, hasta luego. Bueno, y con esto ha sido todo por hoy. Ya nos estamos despidiendo. Ahí está la música de cierre, que no la escucho mucho, ¿sí? ¿Está por ahí? Ahí está Mariano con la música de cierre. Y nos vamos con esta hermosa canción, despidiéndonos hasta el próximo jueves, Dios mediante. Hudson en el aire se despide. Chao, hasta la próxima. De temprano con las cuatro pilas nuevas, esperando la noticia que la radio anuncia. Ya empiezan a decir las novedades y hasta los perros ya saben que no deben de ladrar. La tranquera deje abierta las violetas y que Juan Hermindo Piedras lo ha acordado de pagar. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Con el nuevo